Control. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. ¡Somos Ternascos! ¡No fijos de playa ni maricones de diseño! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Talto esa tenascación! Recibe los saludos de Roxa Roxae. Hola, buenos días y buenas tardes, buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, que os da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy en este miércoles de mitad de julio, estamos en la mitad de julio. Bueno, la mitad. Llevamos más de mediodía, tiene 31 días, estamos a 15 y mitad, pues sí, lo he dicho bien. Bueno, pues en este miércoles 15 de julio, el programa número 272, el episodio número 272 de Pequeño Ternasco, lleva por título Alice Chuck Cooper. Alice Chuck Cooper. Porque a la mítica estrella del rock and roll no le ha dado por sacar un vino, una marca de vinos o una marca de tequila, no. Una marca de batidos de chocolate. Ahora, no es para echarse los dineros a su bolsillo, que es una buena causa, es por una buena causa. Luego contamos. De momento estamos hablando con una especie de familia vampírica del metal formada por 5 hermanos adolescentes, 2 chicas y 3 chicos, embarcados en esta aventura del rock and roll gracias a su padre, que es productor musical, un productor musical rumano establecido en Los Ángeles, un grupo al que han llamado Murciélago Vampiro, la traducción del rumano de Liliac, que es el nombre de la banda. Bueno, pues tras un álbum de covers y un primer larga duración con temas propios, han lanzado en este 2020 2 nuevos sencillos. Disfrutamos, para abrir este episodio Pequeño Ternasco, del segundo de ellos, el titulado We Are the Children. Somos los niños y las niñas rumanas vampíricas. Y metálicos. Vamos a ir saludando a los ternascos y ternascas que ya nos saludan en el chat exclusivo de WhatsApp de esta tribu rockera. Tenemos por ahí, hoy hay muchos saludos para Lata, así que aprovechamos para saludarte a ti también, que nos está escuchando vía podcast en conserva. Bueno, tenemos a Catalonia Club con Alma, que nos saluda para Lata. Tenemos escuchando en directo a Charlie Rock and Roll, Generación Suicida desde los Madriles. Zaragoza Style con Eli Creator, pero para la conserva también. Ana Sánchez desde Lorca, que me parece que es el primer día que nos dice que nos va a escuchar en Lata, pero porque está meneando sandías, poniéndose muy fuerte. Vamos a seguir saludando ternascas y ternascos porque nos habíamos quedado ahí a mitad. Tenemos a Juanma desde Conlada que nos pega un gruñido bien grande, un gro enorme. Ahora que para gro enorme, el que nos llega desde el otro lado del charco, desde Venezuela, Carlos del programa Sobre la Dosis, nos suelta un gro que casi no cabe en el WhatsApp. Y nos dice que él sí, en vivo, tempranito, desayunando pequeño ternasco. Rubén Oteo Zaragoza Style también nos dice que en la lata o en congelado nos pega su gruñido característico, y al igual que Félix desde Tudela, Nafarroa Pride, pero también para lata. Nafarroa Pride en conserva. Además ahí en Tudela son muy comunes. En absoluto y riguroso directo tenemos escuchando ya desde el macizo galaico a Silviña. Y ahí pegadito a la comunidad galega tenemos desde Gel Bierzo a Pedro de los Black Bomber, que me dice que a ver cuando le dedicamos un capítulo al emérito, que da para un montón de bizarradas. ¿Sabes qué pasa? Es que las bizarradas me tengo que reír. Y el emérito este me pone de una mala hostia. Y también recién salido de la zona de combate sanitaria tenemos a Eli de los Ratones Colorados. Y nos suponemos que también tenemos a Belén ahí a su lado escuchando Pequeño Ternasco. Venga, vamos ya con esa, con ese titular que da título al programa número 272 de Pequeño Ternasco, a ese que le hemos dado en llamar Alice Chuck Cooper. Vamos para allá, Rosa Rosa, ¿eh? Ni whisky ni cerveza. Alice Cooper saca su propio batido de chocolate. ¡Claro! Pero mucho más sano y más rico. Claro. De un tiempo a esta parte son muchas, muchas las bandas y artistas que se están asociando con empresas de vinos, cervezas y otro tipo de licores y bebidas alcohólicas para sacar productos con su firma. Pero Alice Cooper ha tomado una dirección muy distinta a la de sus compañeros de profesión y se ha unido a la empresa Dunkels & Dairy para lanzar su propia marca de batidos. La empresa de lácteos con sede en Arizona lanzará su edición especial de leche con chocolate Alice Cooper. No solo eso, ya que la fundación Solid Rock del artista ha desvelado que también están trabajando en una promoción de una botella vacía que se podrá adquirir online. Una cosa muy chula lo de la botella vacía para el tema de no andar tirando plásticos de un solo uso por ahí a tutiplén, que tenemos el planeta como lo tenemos. El destino comercial de este batido también es muy distinto al habitual, como os he dicho al comienzo, es por una buena causa. Los ingresos de las ventas de estos batidos se destinarán a la fundación del cantante estadounidense que apoya varios programas para jóvenes en las comunidades locales. Alice Cooper y su esposa Cheryl fundaron Solid Rock en el año 95, organización que actualmente opera en el Rock Teen Center de Phoenix, en Arizona, evidentemente, que ofrece educación gratuita en los campos de la música, la danza, el arte, el cine y la fotografía. Sobre el lanzamiento del producto, vamos, a los de la empresa se les ha hecho el chirri pesicola y se han mostrado eufóricos a través de las redes sociales. Pues que no se distraigan mucho, que no se distraigan demasiado, no vaya a ser que el batido les salga malo y sea peor que un veneno. Y amigos, el costurero de las ondas lo ha vuelto a hacer. Veneno, Poison, probablemente el mayor de los hit singles de Alice Cooper. Este tema, concretamente, además significó el regreso del artista al top 10 de mega hits que no ocupaba desde el año 1977. Este Poison abría el 18º álbum de estudio de Alice Cooper, ese titulado Trash, del año 1989. Poison sonando en Pequeño Ternasco. Tell me to stop. I wanna kiss you, but I want it too much. Saludos también para la lata Nafarroa Pride con San Jamer, que dice que... Bueno, para la lata no, que dice que nos, se pondrá a escucharnos en cuanto pueda. Suponemos que en cuanto salga del currele. Silvilla dice, a ver si, algún famosete se anima y con la leche que dan sus vacas saca el, al mercado la Mu Metal. Pues ten cuidado, no te asocies con lo siniestro total que no puede ir muy bien con ese nombre. Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. ¡Toma ya! El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Abrimos la sección más oscura del programa. Sí, señor, arrancamos la sección más brutica del programa con los Groove Doom Groove Metaleros de Tennessee, Whitechapel. No falla, ¿eh? Como las moscas a la rica miel. Llega Des al Rincón Oscuro. Bueno, estos Whitechapel estrenan nuevo sencillo incluido en su octavo álbum de estudio. Ese titulado El Valle de Valley. Y el tema que estás escuchando se titula Doom Boots. Bosques del Doom. El Doom es el Averno o algo así, ¿no? No tengo muy claro. Bueno, arrancamos con voces guturales. El Rincón Oscuro de Pequeño Tornosco. Hola, Carlos sobre la dosis nos dice que Doom es, vendría a traducirse como la perdición, bosques de perdición, entonces, y les comenta, llegar y tirarme al barro. No puedo. Dejadme mor. No. Padre, no puedo. Por la gloria de mi madre. The Dark Queen. ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Pues en este viaje del rincón oscuro nos vamos hasta el país de la bandera con la hoja de arte. Deathcore desde Canadá con el sencillo debut de este cuarteto de animalicos formado en la Columbia Británica que se han dado por llamar Carcosa. Que si le cambian la S por la M es Carcoma, que viene a ser una plaga, que es el título de la canción que estamos escuchando, A Plague. Bueno, parece que va cobrando forma la leche Mu Metal de Silvina. Dicen por aquí, Charlie Rock and Roll. La chocoloteamos y le ponemos etiqueta con un demonio y nos forramos. Extraída de las mejores ubres del infierno. Elías dice que le va a poner esta canción al Ayuso con un megáfono en la manifestación que le van a montar. Ella sola ya es una plaga, sí. Y tenemos también a la escucha en directo al Chetos desde la mismísima capital en la que habita Ayuso. Pedro Black Bomber nos manda un comunicado. Si algún directivo de Vodafone está escuchando Pequeño Ternasco, primero, ole sus huevos por escuchar la buena radio. Y segundo, lo digo cuando acabe la cuña de coña. Por los niños que en estos días participarán por primera vez en la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. A ver, que me había quedado aquí a mitad comunicado. Os lo repito. Si algún directivo... Esto es de Pedro Black Bomber, ¿vale? Guitarrista de Black Bomber. Si algún directivo de Vodafone está escuchando Pequeño Ternasco, primero, ole su huevo por escuchar la buena radio. Y segundo, me pongo a cagar en su puta madre que llevo 3 días escuchando a Salto Mata con cortes. Tenemos Logroño Power, que acaba de aparecer en el directo el amigo Diego. Y ahora vamos a continuar con el Rincón Oscuro. ¡Vamos para allá! Nos vamos ahora hasta la vikinga Suecia para escuchar el single presentación del álbum debut Of Man and Machine de los Death Groove metaleros herederos del sonido Gotemburgo, Sugar. Este sencillo se titula Polaris. Mira que me he molestado en pronunciar la che. Sugar, sugar, no sugar, sugar. Charlie. We'll be right back.

hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Está de un exigente de Charlie. Suena muy bien y el después yo les metía una hostia. Bueno, vamos a ver si nos ponemos de buen humor con las bizarradas de Pequeño Terrasco. Bueno, si tenemos una bizarrada parte 2, ¿eh? ¿Os acordáis? En plena pandemia, una de las noticias con la que más, una de las bizarradas con las que más nos reímos, que fue esa de una enfermera que iba un pelín sexy de más. Pues atentos, porque como os digo, viene con segunda parte. Adelante, Roxa. La enfermera rusa que se hizo viral por solo llevar un bikini bajo lepi, transparente, contratada como modelo. La culpa es de los padres, si es que las visten como putas. Efectivamente, si recordáis, el pasado mes de mayo saltó la noticia de que una enfermera del Hospital Clínico Regional de Tula, al sur de Moscú, el Tula llevas, fue sancionada por llevar solo un bikini debajo de su equipo de protección individual, debajo de su EPI. Mientras atendía a los pacientes, que por cierto, sobre todo los pacientes masculinos estaban, que se recuperaban a una velocidad de espanto. No veas cómo salían de la UCI. Les entraron a ganar de salir de la UCI a los señores, que no veas. La joven, que lo hizo porque hacía demasiada calor y no se dio cuenta de que el EPI era transparente, ahora ha firmado un contrato como modelo con una marca deportiva. Nadesa Sukova, de 23 años, trabaja en la unidad de infecciosos de este centro de Rusia, atendiendo pacientes con COVID-19. Labor que ahora tendrá que compaginar con ser imagen de Zasport, compañía de ropa que viste al equipo olímpico ruso. La sanción disciplinaria, de la cual no se especificaron los detalles, se realizó por violar el código de vestimenta. Pero esto provocó que la imagen se viralizase y Anastasia Zadorina, fundadora de Zasport, le ofreciera un contrato. Según los medios locales, la empresaria comentó que Nadesha se había convertido en todo un símbolo de la era COVID-19, por lo que quiso que formara parte de su equipo y aseguró que aportaría toda la ayuda necesaria al hospital de Tula, donde la muchacha trabaja. Sukova ya está inmersa en su faceta de modelo. Joder, me estoy dando cuenta que como voy diciendo la palabra, pero voy leyendo dos por delante, empiezo a mezclar las letras de la una y la otra. Ya está inmersa en su faceta de modelo, pero reconoce que esto nunca fue su objetivo. Tengo otras prioridades en la vida. Quiero que los profesionales sanitarios sean respetados. Realmente desearía que nuestro trabajo fuese apreciado no solo durante la pandemia. Pues oye, si esto no le resulta suficiente aliciente a la moza como para que esté contenta, yo qué sé, que le pongan la cerveza gratis. Y si con esta pista no habéis adivinado la banda que ya está sonando, pues ya lo digo yo. Cerveza gratis, pero con X. ¡Hijos de perra! Es el título del cuarto trabajo discográfico de este cuarteto granaíno que disfruta dándole al punk rock cervecero. Está escuchando Amores Perros, el sencillo presentación de este nuevo trabajo. Buen nombre de banda, pero puede salirles caro, ¿eh? Cerveza gratis. ¡Wow! Yeah. solo fue una ilusión. Nos ladramos hasta que vomitamos la hierba sin purgar el veneno. De ese corazón de mierda nos mordimos a la vez, arrancándonos la piel como perros que se ensartan sin querer. Nos mordimos a la vez, destrozando nuestro ayer, sobre heridas que dejamos sin lamer. Muerte, muerte, vuela, acércate y muerde. Muerte, muerte, vuela, acércate y muerde. A pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Pues sí, os tengo que dar la razón, muy punks no suenan, ¿verdad? Suenan más, como dice Dessa, rock urbano. Pero no están mal y para la noticia me venían como picha al culo. Pues si hemos empezado, la noticia tonta daba título al programa, iba debatido en el chocolate. La segunda de las bizarradas, la noticia, el titular que casi cierra el programa de hoy, pues también va de eso, de productos lácteos achocolatados, precisamente. Vamos para allá, Roxae. McDonald's se vuelve viral con su helado de Colacao y las redes inventan otro, uno falso, sabor Nesquik para Burger King. En tanto en cuanto nos vean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Pues oye, que la idea no está mal, que se lo vayan pensando. Esta comparación de cacao solubles tiene dos bandos muy divididos, pero además de toda la vida, ¿eh? Están los del Colacao y están los del Nesquik. Eso ha sido siempre una cosa, vamos, que había un muro de separación más gordo que el de Donald Trump. Grupos de defensores y detractores que han vuelto a sacar las uñas tras el anuncio de los nuevos productos de dos franquicias de comida rápida. Recientemente, McDonald's, supongo que habréis visto el anuncio, por lo menos aquí en España están, lanzó un McFlurry. Hostia, qué nombre de mierda. McFlurry. A mí me dicen, me intentan vender eso, digo, ¿eso qué es? ¿Diarrea helada o qué? McFlurry. Que se me escurri. Bueno, pues McDonald's ha lanzado un McFlurry sabor Colacao, lo cual hizo que se viralizara en las redes sociales y comenzasen a tomar este detalle como un claro identificador de que esta marca gusta más. Una truitera, tras ver este nuevo producto, preguntó: ¿Y los de Nesquik qué tenéis, Pero las redes sociales, muy avispadas y rápidas, contestaron rápidamente y ya han comenzado a elucubrar con una fusión de Burger King con sabor a Nesquik. Y muchos usuarios han pensado que la competición estaba servida otra vez. Mira, Charlie dice que Nesquik siempre. Y Silvia también dice que donde esté Nesquik que se quite los demás. Pues bueno, que sepáis que, sin embargo y desgraciadamente, este producto, como bien decía el titular, es falso y el cartel que han colgado en redes sociales, pues lo han hecho pues amiguitos del Nesquik y de Burger King con Photoshop, ¿eh? Lo han hecho con Photoshop. Aún así, Burger King podría tomar nota, podría ir tomando nota y comenzar a trabajar en este lado. Si esto no es buena idea, que baje un rayo y me parta. Estoy ahí que me salgo. ¡Seguimos en Granada! Ahora estamos escuchando Que baje un rayo y me parta, el cuarto sencillo extraído de La voz de su amo, el sexto álbum de estudio de ese pedazo que banda que son los Hora Zulu. Y por supuesto lo estás escuchando aquí en Pequeño Tenasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Españistán, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en moral! Y me dicen y me cuentan la mala lengua tu ahora, que ya tienen lo que quieren, que no saben por qué lloran. Yo no sé qué hacían, tienen a mí que venirme a decir que baje el rayo me parta. Si digo que no te quiero, si me da juego tu carta, si por tu querer me muero, ven y dime que todavía crees lo que dicen de mí. Me dicen que tú dices que dejaste dicho, que de mí te apartaba porque ya era un bicho. Me dicen que quien dice que tú todavía pones, que yo te digo siempre en entredicho. Me dicen que si tú quieres que me rinda, que en esta vida de personas que te entiendan. No sé para qué me empeño yo por ahí la guinda, no hay más remedio que soltar la rienda. Dicen que al tiempo los llantos se te quitan, solo se nos lleva viento. Mira, al Charlie le pasa con los Hora Zulu como con el Colacao, que no le gustan. Sin embargo, a Diego Logroño Power le encanta porque dice, Hora Zulu molan 1000, pues a mí 3000. Que no saben por qué llora, yo no sé qué hostia tienen a mí que venirme a decir. Que más que hablar, yo me parta, si digo que no te quiero, si me la juzgas tu carta, si por tu querer me muero, ven y dime que todavía crees lo que dicen de mí. Que más que hablar, yo me parta. Que no te quiero, si me la juega tu carta, si por tu querer me muero. Me he tenido que ir a mear de la risa que me ha dado. El amigo Carlos del programa Sobre la Dosis acaba de maridar dos cuñas de coña. Acaba de maridar la cuña de Yo Quiero el Cuchillo con la de la dependienta china, con la del liquidado. Es que lo había escrito antes, pero no lo había entendido, ponía. Este chino que habla al final de la cuña es el marido de la dependienta china. Pues no, pero casi. Bueno, hemos vuelto a echar un buen ratico. Todavía no se acaba el programa, pero ya sí que vamos despidiendo. Ya sabéis que los buenos programas de Radio Rock continúan en nuestra emisora, en la radio online de rock, en asaltomataradiorock.com. Ahora, cuando acabemos con nosotros, entra Javi del Valle y su programa Otra Semana de Rock. Recordarte también que si nos estás escuchando vía podcast, pues bueno, eso quiere decir que estás visitando el player de podcast de Pequeño Ternasco en la web de asaltomataradiorock.com, pero que puedes disfrutar de otros más de 60 players de los otros más de 60 programas que cohabitamos en esta plataforma rockera. Te vas ahí al menú principal, que aparece en todas las páginas de nuestra web, le das a lista de podcast y ahí se te despliegan todos en orden alfabético. Silviña, que está muy atenta y que nos controla hasta el tiempo, dice, tan pronto, ¿cómo se da cuenta que vamos adelantados? No te preocupes, que de alguna manera lo arreglaremos. Pero, antes que nada, vamos a ir... Hostia, buen dato que me está diciendo por aquí Eli. Vamos a ir con... Lo animalado para el final. Que decía que me estaba pasando por aquí Elías un buen dato, y es que hoy en Otra Semana de Rock entrevistan a Ratones Colorados, así que a no perdérselo, Ternascación. Hoy en la animalada para el final, nuestro Ternasco Rubén nos propone, nos rescata a unos clásicos del freak metal. Los desaparecidos debido al fallecimiento de su cantante en el año 2011, Operación Mutante. Distorsión y letras cutres desde Málaga, destrozando el clásico de Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras, al que ellos retitularon Entre Dos Piernas. Y vamos, la letra es... No quiero ni calificarla. Ahí la tenéis. Digna canción de la animalada para el final. Será porque entre dos piernas se dice Carlos. Bumburi lanzándose a los raíles del metro en este instante. Bumburi, Pedro Andreu, Joaquín Cardiel. Y Silviña dice que con estos, en vez de los tocamientos habituales de la balada para el final, tocamientos anales en la animalada para el final. Pues sí, hoy no se nos echa el tiempo encima, ¿no? Así que podemos despedir con toda la tranquilidad del mundo. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Roxa Rosae, nos vamos a Cascala. Besos, abrazos y hasta mañana. Campos de verde visión, tierra que cubre el caparazón, endurecido por la desoladora comodidad. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, tanto en directo como vía podcast. Y recordándote que si estás medio dormido, en el tren, atascado, entre dos piernas o desnucado, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez, agur.